Radio de la Azotea le tiene rabia al silencio. En las próximas dos horas abrimos los sentidos al arte que dice, que interpela, música, letras, danza, artes plásticas, arte y política, filosofía, personajes de la cultura de nuestra América. Personajes de la cultura de nuestra América. Conduce Sebastián Echar. Que no se quede callado quien quiera vivir feliz. Rabia al silencio. Bienvenidos, bienvenidas a Rabia al silencio. La música de Pedro Muñoz, de Brasil, no es una música más. Él es un compositor distinto, un compositor ligado directamente al movimiento de los Sin Tierra, que no deja de lado la estética de la música, la estética de la canción, por la ética, que eso sucede en algunos casos de los cantores populares, de los cantores que van a ras del suelo. En su caso también tiene una cuidada manera de componer cada una de sus obras. En este caso, sus canciones, al estar ligadas a un movimiento campesino como es el de los Sin Tierra de Brasil, tiene una pertenencia indudable con respecto a la tierra, al reencuentro con la naturaleza, también a las trincheras de lucha. El movimiento de los Sin Tierra busca eso también, y su canción no puede quedar al margen de lo que es su tiempo y su lugar. Pedro Muñoz de Brasil es un compositor que tiene muy en cuenta su territorialidad. Un cantor del sur de Brasil que llegó a Argentina para participar del encuentro de la canción social Canto de Todos a fin de mayo, encuentro en el que estuvimos allí en Buenos Aires, junto a representantes de otros 10 países en donde, bueno, allí tuvimos la posibilidad de dialogar con él. Dijo que el arte y la cultura cumplen un rol fundamental para la transformación social. Actualmente se encuentra en Uruguay y posteriormente se irá a Colombia para poder cantar en el encuentro El Sinsonte de la canción social. Vamos a escuchar el primer fragmento de la entrevista que tuvimos con Pedro Muñoz, autor de esta canción que después vamos a escuchar entera, canción de tierra, emblemática de los Sin Tierra. Justamente, en esta primera parte, él nos saluda y también habla sobre la importancia de la canción social. Pedro Muñoz de Brasil es la apertura de este Rabia al Silencio del día de hoy. Aquí estamos con Pedro Muñoz de Brasil. ¿Cómo te encuentra esta convocatoria para el Festival Canto de Todos? ¿Qué significa para vos? Primeramente, un saludo grande a la Radio La Azotea, a ti, Sebastián, que está con nosotros acá. Para mí es siempre una alegría muy, muy fuerte, muy grande estar con la gente de Canto de Todos, con los trovadores y las trovadoras, ¿no? Y yo soy un trovador brasileño que estoy junto con este proyecto desde el año 2004. Entonces, esta convocatoria acá en Buenos Aires es más un momento de canto, es más un momento de reflexión, es más un momento a donde nosotros vamos nos mirar y vamos a decir, bueno, ¿qué pasa con tu canción, con la canción que se hace ahí en tu tierra, en tu sitio, en tu ciudad, en tu región? Bueno, vamos a cambiar experiencias y a dónde cada uno de nosotros se puede ayudar para que la cosa marche siempre en dirección a la vida, a la esperanza, en dirección a una sociedad más igualitaria, más justa, ¿no? Y que el canto trovadoresco se coloca siempre en defensa de la vida. Entonces creo que el encuentro acá en Buenos Aires es más un momento de eso que yo estoy hablando. ¿Cómo se da la relación de tu canción con el movimiento de los Sin Tierra? Toda, porque yo trabajo con los Sin Tierra hace muchos años, cerca de 20 años, ¿no? Soy un amigo militante y soy un militante amigo, como quiera, ¿no? Es un trabajo muy, muy cerca, un trabajo, yo digo que es mucho más que un trabajo, es una misión que cada trovador tiene, hay que tener con su compromiso social. Y a mí me tocó ese compromiso, esta, colocar mi trabajo como una punta de lanza, ¿no? A favor de la reforma agraria, no solamente del movimiento Sin Tierra, pero de todos los movimientos campesinos de lucha en el Brasil, ¿no? y alrededor del mundo, y quizá, y claro, y evidente, de Latinoamérica, a donde nosotros ahí, Venezuela, Guatemala, Paraguay, Chile, Ecuador, Uruguay, bueno, por donde tenemos andado ahí, México, y vamos, ¿no?, cantando siempre la cuestión campesina. Entonces, mi trabajo sigue siempre lo mismo, pero como dice el poeta Silvio, pero no es lo mismo, pero es igual. Okay. ¿Qué importancia tiene, para tu parecer, la canción o el arte dentro de esa disputa simbólica en esta construcción de nuestra América? Creo que tiene un papel decisivo, ¿no? Porque Marx siempre apuntó el camino de que el arte y la cultura son los protagonistas de la manutención de la superestructura, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que hay que tener la conciencia de qué lado nosotros estamos, ¿no? O combatiendo la superestructura con nuestra arte, o colocando nuestra arte a favor y a servicio de la superestructura. Hay que pensar, o estoy de un lado o estoy de otro. Yo no estoy, evidentemente, del lado de la superestructura. Entonces, tenemos un papel muy importante, porque habrá un día, Sebastián, que nos enfrentaremos. Y bueno, yo espero ese día hace muchos años, ¿no? Y evidentemente, cuando ese día llegue, yo ahí estaré con mi guitarra, seguramente. Qué interesante lo que dice Pedro Muñoz, ¿no? Dice, con el arte, con la canción, uno está a favor de la superestructura o en contra de la superestructura. Tiene que ver con el status quo, tiene que ver con el establishment. Uno está a favor de determinado sistema de dominación o en contra, legitimándolo o no. Pedro Muñoz, en esta charla que tuvimos en Buenos Aires, habló sobre los movimientos populares latinoamericanos y el capitalismo, con conceptos también que son para escuchar atentamente, su canción al servicio de la transformación social. Yo creo que todos los movimientos campesinos, urbanos, todos, en algún momento dejaron alguna baja en el capitalismo, ¿no? Hasta hoy, los militares en Argentina tienen que dar cuenta, ¿no?, de los hijos de la patria. Y ahí están las madres de la Plaza de Mayo, ¿no? Ahí están los piqueteros, seguro, ¿no? Ahí están los cañeros en el Uruguay. Ahí están los sin tierra, los sin techo, los pequeños agricultores en Brasil. Ahí están los zapatistas, ahí están los movimientos campesinos en Corea, ¿no? Alrededor del mundo, no solamente de Latinoamérica. Creo que todo eso, ¿no?, es una baja para el capitalismo, porque el capitalismo le gustaría mucho que fuéramos a luchar en su campo, y cuando se va a luchar en el campo del enemigo y él es más poderoso, seguramente vamos a perder. Ahora, cuando él tiene que ir a luchar en nuestro campo, ¿no?, ahí está la guerra del Vietnam para probar lo que estoy hablando, ¿no? Es mucho más difícil. Entonces creo que los zapatistas, los sin tierra que yo conozco, también son símbolos de un momento y que cría y que está hasta hoy, deja un ánimo permanente, ¿no?, en las generaciones que ven surgiendo una após otra, ven surgiendo y ven experienciando y mirando esas experiencias de todos esos movimientos que yo hablé y otros que están ahí, ¿no?, que están siempre, permanentemente, hablando de la discusión y principalmente con una cosa, Sebastián, que creo que es una victoria muy importante para nosotros. Todos los movimientos sociales hoy, separadamente, una cosa que los partidos, la izquierda tradicional, los partidos políticos, dejaron de lado, dejaron a margen. Los sindicatos también, creo, yo no sé aquí, pero mucho. Los movimientos no hacen permanente, porque ahí la lucha siempre permanece fuerte. La formación política no se hace lucha política sin teoría y práctica, sin la praxis política, ¿no? La formación. Y los movimientos tienen una fuerza muy grande porque permanecen haciendo la formación política de sus militantes. Y creo que eso es importante. Y eso para el capitalismo es un horror. Ellos no quieren eso. Ellos quieren que, como ocurre en 1 de mayo en Brasil, el Día del Trabajo, las centrales sindicales hacen una fiesta muy fuerte en el centro de las capitales del país, y ahí llevan grupos y llevan gente y regalan coches y regalan eso, y la discusión política no se hace más. Pero los movimientos hacen paralelamente todo eso porque por cuenta de una formación política fuerte. Un militante político hoy del movimiento Sin Tierra, de 15, 16, 17 años, sienta contigo y habla contigo de formación política y habla política contigo naturalmente. ¿Por qué? Porque eso hace parte de su formación, y esta formación que ha dado el movimiento. Creo que esto es una amálgama, ¿no? Vamos haciendo este proceso, y un día va a haber, como yo siempre digo, va a haber el día del confronto final. Y bueno, yo espero. Frei Beto, que es un gran pensador, dice: yo no quiero estar vivo para la cosecha, pero quiero seguir sembrando, ¿no? Algo así. Yo digo lo mismo. Yo no me importa el día de la cosecha, pero es necesario todos nosotros seguir sembrando, sembrando, que vamos a lograr, en algún momento eso va a tener algún resultado, y seguramente el cambio de la sociedad que tanto queremos, ¿no? Um sorriso e um caminho, uma doce esperança quando chega o verão. Há um sopro de vida na luz da manhã, tem um tempo que passa num novelo de lã, uma estrada de chão no sopé da montanha. Há um azul violeta que transcende teus olhos, uma lembrança desperta, a lembrança dos mortos, chegada e partida, uma saudade tamanha. Tem um doce de tacho, tem um samba de coco, tem um rio, um riacho, tem um santo caboclo, sapateado e terreiro, batuque e tambor. Tenho adeus qualquer dia, estradão e mochila, um balcão e um gato, um nego velho cochila, gameleira frondosa e uma jura de amor. Um café bem passado, erva boa pro mate, um radinho de pilha, a cachorrada que late, e um tipo sentado vendo a vida passar. sol, um mormaço, gurizada faceira, pão caseiro e manteiga, funda de goiabeira, e a noite adormece para outro dia chegar. Tem um doce de tacho, tem um samba de coco, tem um rio, um riacho, tem um santo caboclo, sapateado e terreiro, batuque e tambor. Tem um adeus qualquer dia, estradão e mochila, um balcão e um gato, um nego velho cochila, gameleira frondosa e uma jura de amor. Um café bem passado, erva boa pro mate, um radinho de pilha, a cachorrada que late, e um tipo sentado vendo a vida passar. Tem um sol, um mormaço, gurizada faceira, pão caseiro e manteiga, funda de goiabeira, e a noite adormece para outro dia chegar, para outro dia chegar. De Brasil, él siempre está cerca de las asambleas y los campamentos de los sin tierras. Es un canto de resistencia, un canto de esperanza. Él decía, el canto trovadoresco siempre está en defensa de la vida. Consideramos que el arte y la cultura son indispensables para la integración de los pueblos de nuestra América y para la transformación social necesaria de nuestro tiempo. Entre tantos debates que se generaron durante el encuentro de la canción social Canto de Todos Argentina 2015, se acordó, entre otras cosas, reforzar los lazos culturales y unir las voces todas para defender la soberanía, la emancipación definitiva y facilitar la integración de los pueblos de la patria grande. Para esto está cantando Pedro Muñoz, que en la continuidad de la charla que hemos tenido con él en Buenos Aires, habló sobre su formación musical y cómo llega él a dedicarse a la canción social. Bueno, tenemos una marca muy fuerte de influencia estadounidense, ¿no? El capitalismo en el Brasil atinge en ese momento un otro patamar. Y evidentemente que en el capitalismo todo es consumo, todo se vende, todo se compra. Y la arte lo mismo, ¿no? Entonces hay pequeños espacios de resistencia a lo largo del Brasil, a donde la gente canta y hace su resistencia. Pero es un trabajo muy fuerte, pero muy difícil, un trabajo de hormiga, como yo digo, ¿no? Pero seguimos nos reconociendo, creo que es lo más importante, ¿no? Y sabemos que muchas veces estamos lejos unos de los otros, pero sabemos que ahí estamos, creo que esto es importante. Tenemos en Brasil como la radio La Azotea, ¿no? las radios comunitarias, las teles comunitarias, los periódicos, que ahí tenemos espacio para cantar y decir lo que pensamos, ¿no? Pero es un trabajo difícil, como a lo largo de todos los países de la América Latina, y donde hay la mano imperialista, claro, ¿no? La música de Brasil, hay una historia oficial. Yo siempre digo que hay una historia oficial, y la arte siempre en Brasil y las decisiones políticas y las decisiones siempre partió de los hijos de la clase media. A lo largo de la lucha y a lo largo de la historia, ¿no? Son los que siempre tuvieron acceso a buena escuela, a buena universidad, los que tuvieron tiempo para pensar, los hijos de los obreros no tienen tiempo para pensar, tienen que trabajar, aportar para su familia, ¿no? Entonces, la historia de la música de Brasil es contada de una parte, porque vivimos en una sociedad de clase, y la clase dominante hace y piensa y produce aquello que le parece y que tiene a ver con sus ideas, ¿no? Mi trabajo musical, no solamente lo mío, ¿no? De la gente que piensa, que pensamos, tenemos una otra idea musical que seguramente no hace parte de esta historia oficial de la música brasileña. Con todo el respeto, pero la historia de la música de Brasil sigue siendo escrita, ¿no? Y nosotros estamos aquí para hacer una otra escrita de esa historia musical de Brasil. Hay otra historia, sin duda. Bah, seguramente. Y vamos a escribirla. Y seguimos escribiéndola. ¿Dónde nace tu iniciativa por escribir socialmente, por sumarte como militante a través del arte de tus canciones? Surge de mi papá. Mi papá fue un militante político, fue preso en la dictadura militar. Mi casa siempre tuvo un ambiente musical, político y cultural. De ahí salió yo, ¿no? Mi hermano mayor, que ya falleció, murió en 83, tenía una vivencia y una bagaje musical y cultural muy grande, y yo 12 años, imagínate, mi hermano con 24 y yo con 12, ¿no? Conviviendo en la misma casa y aprendiendo todo, ¿no? A lo largo de eso, mi mamá, yo soy del sur, yo soy aquí del sur, de Porto Alegre, escuchando las radios de Uruguay, de Argentina, de Chile, de Paraguay, escuchando la buena música de protesta, ¿no? Me acuerdo que las primeras canciones cubanas que yo escuché venían en cinta cassette, muy secretamente, y iban para mi casa para nosotros escuchar, o sea, cosas que me llegaban, y la literatura, ¿no? La literatura, Gibran, Khalil Gibran, José Martí, yo qué sé, Artigas, y tanta gente, Che Guevara, tanta literatura que pasó por mi casa, ¿no? Siempre estuve ahí encima de la mesa para leer. Mi papá leía y otro llegaba y leía. Entonces, siempre viví en un ambiente, en un espacio muy, muy rico de literatura, de discusión. Pobre, vengo de una familia obrera, pero una familia obrera con un alto nivel de conciencia política, de clase, ¿no? Y de cuestionamiento permanente. Entonces yo creo que un poco de todo eso, aquí estoy yo. Así arrancamos Rabia al Silencio, escuchando la palabra, el pensamiento y la música de un trovador brasileño desconocido para los argentinos en general, Pedro Muñoz. Hay una canción de él que fue tomada por una de las novelas más conocidas del Brasil. Sabemos que allí las novelas son más populares que en Argentina. Inclusive se mueve el fútbol, el horario del fútbol, porque está la novela. En general pasa así. Y eso le ha dado una gran difusión en los últimos años a Pedro Muñoz. Pero antes de esto, él ha tenido una relación directa con el movimiento de los Cien Tierras desde la música. Una canción de él, con la que vamos a completar, se llama Canción de Tierra. Y con esta vamos a terminar esta galería, entonces, que comentábamos sobre este compositor y trovador brasileño, que tiene 8 discos editados y que forma parte de esta Rabia al Silencio de hoy. Certo dia, hora da Ave Maria, o universo viu gerar. No princípio o verbo se fez fogo, nem Atlas tinha o globo, mas tinha nome o lugar. Era terra, terra, era terra.